Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 15 de abril de 2019. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellez. Hemos preparado un compacto en esta primera parte del espacio con las principales declaraciones del parlamentario. Ya está con nosotros, estamos en la transmisión también por Facebook Live. Saludamos a Natacha Figueroa, periodista. ¿Cómo está, Natacha? Ahí en la dirección de televisión, del Facebook Live. ¿Cómo está, presidente? Gusto de saludarlo. Muy bien, gracias, igualmente. Estaba leyendo sus dos entrevistas que dio esta semana, digamos, más larga, la entrevista del Siglo, la entrevista del Mercurio. Bueno, hay harta materia prima, hay harta también cosas que coinciden con nuestro entrevistado que lo precedió, el presidente de la Federación Regionalista Verde Social, el diputado Jaime Mulet. Y también una semana dura. De hecho, no sé si me parece que fue en la entrevista de ayer del Mercurio, donde decía que había estado un poquito cansado. Fue ¿Cómo vivió usted esta semana desde un pleno del Partido Comunista? El Mercurio decía que se lo ve cansado. ¿El Mercurio? No es que el diputado dijera que estaba cansado. Yo escuché que dijo que estaba ahí porque vino el pleno. Bueno, fue sin parar, ¿no? El Mercurio me dijo que estaba cansado, si había tenido muchas actividades. Yo le dije, sí, claro, hay hartas actividades, hemos estado... Pero eso no significa que esté cansado. Con harto cagüín en la cámara. Cagüín, no se tome mal la palabra. Cagüín, palabra mapuche, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, presidente, la semana tiene su matriz política y está dada por el acuerdo este que realizó la Democracia Cristiana con el gobierno. Vamos, estaría bien si uno dijera la directiva de la Democracia Cristiana o tampoco, porque si uno dice los diputados, salen dos o tres diputados que no coinciden. Si uno dice los parlamentarios, salen diputados más senadores que no coinciden. Si uno dice la directiva, salen también dirigentes como Humberto Buroto que no coinciden. Si uno dice el mundo demócrata cristiano, podría decir Ricardo French David, que derechamente hizo pebre el acuerdo. ¿Con quién fue? ¿Cómo catalogaría el acuerdo? ¿Fue a Chaín, Piñera? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la Democracia Cristiana es un partido que tiene muchas vertientes, pero hay una que es la mayoritaria, que responde a la directiva y que responde al presidente del Partido Demócrata Cristiano. Y es evidente que quien hizo el acuerdo fue la directiva, o se hizo con la anuencia de la directiva. Porque además, en la última Junta Nacional, creo, hubo una mayoría por respaldar esta política de la Democracia Cristiana. Y si uno lee la tercera de hoy día, porque a mí me preguntó el periodista de Mercurio cómo se había fraguado esto, cómo habían sido las negociaciones, ¿dónde? En la tercera de hoy día viene más o menos claro cómo fue. Y ya me sorprendió el saber que uno de los gestores del acuerdo fue el jefe de la bancada de Democracia Cristiana, el diputado Asensio, que había sido además uno de los gestores por parte de la Democracia Cristiana del acuerdo opositor y del compromiso que teníamos de avanzar de conjunto respecto a una serie de proyectos de ley. Entonces es ya, como el Diojano, entonces tiene dos caras. Entonces uno ya no tiene la seguridad plena de con quién es quién dentro de la Democracia Cristiana, salvo aquellos diputados, como usted dice, y personeros de la DC, que han hecho declaraciones después de tomar el acuerdo, que no estuvieron de acuerdo cuando lo discutieron en la bancada, pero ya el acuerdo estaba tomado de antes, que es algo que sabían, porque se ha aclarado también que efectivamente el presidente de la DC llamó a todos los presidentes de los partidos en la mañana del lunes para decirle, mire, ya está cocinado el acuerdo con el gobierno, ¿no? Pero no sabíamos cómo se había dado. Pensábamos que posteriormente había llegado el presidente a la bancada y había hecho el acuerdo. No, el acuerdo ya estaba tomado con el jefe de bancada, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano y seguramente varios otros, ¿no? Pero ese es el asunto. El Mercurio dice hoy día que incluso el acuerdo estaba tomado antes de que la Democracia Cristiana firmara el acuerdo en las bancadas de oposición. Es decir, que las conversaciones venían de mucho antes, esto de fuentes internas de Democracia Cristiana. O sea, claro, la DC siguió conversando unilateralmente, por el lado, como se dice, sin comunicárselo al resto de la oposición. Lo sospechábamos, ¿no? Porque uno podía saber los viajes de la moneda, de las discusiones de pasillo y todo eso, pero no lo sabíamos con certeza. Y bueno, era difícil pensar que pudiera de la noche a la mañana hacerse un planteamiento totalmente contrario a lo que se había firmado un par de días antes. Claro. Diputado, ¿cada semana tiene su afán o esto tiene una repercusión para lo que viene para adelante? Está teniendo repercusiones en lo inmediato. Y así se verá cómo se van desenvolviendo los hechos. No tengo yo una bola de cristal para adelante, pero habrá que ver cómo se comporta la Democracia Cristiana en la votación ya en particular de la reforma tributaria. Pero a mí me da la idea, también lo he dicho públicamente, que está ya todo amarrado. Es decir, porque cuando conversó conmigo Fuad Chayín, que el presidente de la ADC, yo le pregunté, le dije, está bien, Fuad, pero ¿cómo lo van a hacer ustedes la votación en particular? ¿No? Y sobre todo, ¿qué pasa con el sistema integral? Entonces me dijo, no, pues si ese es el tema, pues lo que estamos haciendo es que nosotros lo que cambiamos es que nos pongan 450 millones de dólares, es decir, tapan el hoyo que dejan los 800 y tantos millones de dólares que reconoce el gobierno como hoyo en el erario nacional, y nosotros votamos entonces por la integración. Es decir, eso estaría preacordado, ¿no? Por la integración. Por la integración. Después han surgido voces, pero también esas hay que tomarlas con andina, porque hay algunos parlamentarios, yo le creo, un par de parlamentarios que dijeron que iban a votar contra la integración. Pero hay otros que lo han dicho así como, sí, puede ser que sí, pero que ya. Entonces lo más probable es que la verdad es que el gobierno logre aprobar la integración con los votos de Democracia Cristiana. Es mi opinión ahora. Si esto cambiara, podría cambiar también el rumbo de los acuerdos para adelante, podría mejorar la situación. Pero si se aprueba la integración, esto se va a poner todavía más complejo. Antes de seguir profundizando respecto a el tema de la unidad y obviamente todas las consecuencias que tiene la aprobación de la idea de legislar de la reforma tributaria, ha habido harto esfuerzo por parte de los mismos sectores de la derecha en sus distintas expresiones de relevar la idea de salir a desinstalar todo esto que se ha dicho, según ellos, que es mentira, supuestamente, de que la reforma tributaria tiene una imagen de regresiva. Digamos, obviamente en un esfuerzo particular orientado a aprobarla o a generar las mejores condiciones para que se apruebe la integración, la reintegración del sistema. La verdad es que se hace bastante complejo, como mencionaba usted, el escenario, pero respecto puntualmente a esta idea de la reintegración que usted decía que usted hoy día cree que se va a aprobar, ¿cuáles cree que son los márgenes que hay para poder abordar esta situación? Es decir, es que ahora estamos ante una situación muy concreta. La ADC está apoyando la reforma tributaria. Y si la ADC está apoyando la reforma tributaria, quiere decir entonces que la oposición no tiene los votos para poder enfrentar al gobierno, por lo menos en la Cámara de Diputados, ¿no? Por lo menos en la Cámara de Diputados. Hay algunas voces de senadores de Democracia Cristiana que dicen que ellos van a revertir, si es que se aprueba la integración en la Cámara, lo van a revertir en el Senado. Ver para creer, dijo Santo Tomás. Ahora yo ya, de antemano, no creo. Creo en los hechos y no tanto en las palabras. Pero esa es la situación. Y la reforma es profundamente retrógrada, ¿sí? Le devuelve a los grandes empresarios casi 1,000 millones de dólares. Ya supongamos que recojan 400 millones, que también los van a recoger cargándole la mano a todo el pueblo de Chile con impuestos como el IVA, ¿eh? Entonces, pero todavía le están regalando una cantidad inmensa de dinero a los grandes empresarios. Entonces se ha dicho que es muy positiva la reforma porque favorece a las pymes y a los adultos mayores y a las regiones un poquito con un impuesto territorial. Pero es que eso ya lo teníamos asumido como oposición. La Democracia Cristiana dice que su equipo técnico logró ABCD, lo han dicho algunos. Otros, como el diputado Ortiz, han sido mucho más honrados y ha dicho, no se crea que esto lo consiguió solo la EC. Esto es un trabajo de toda la oposición. Porque así es, trabajó un equipo técnico de toda la oposición y fueron los que estuvieron negociando con el gobierno y lograron esos pasos. Favorecer a las pymes, el 1% territorial y favorecer a los adultos mayores en el no pago de contribuciones. Pero esa es otra cosa que hay que decirle a la EC, que no se pueden apropiar del fruto de lo que hace todo un conglomerado y asumirlo ellos, eso como su parte, como que ellos hicieron esto y por eso entonces votan a favor de la reforma tributaria. Eso no es así. Después, ha dicho el gobierno que esto va a favorecer el empleo, o sea, lo que no han sido capaces de cumplir es su promesa, que esto sí que va a favorecer el empleo, el crecimiento económico, todos los cálculos. Y se lo han dicho expresidente del Banco Central, otros economistas, que eso no es así. No es la bala de plata, le han dicho, muy claramente. No es así. No va a producir eso. Todo lo contrario, lo que va a hacer es que va a seguramente escamotear el financiamiento de políticas sociales, políticas públicas. Eso es. Diputado, pero la pregunta que surge de lo que está ocurriendo en la semana es si realmente el problema que se suscitó a propósito de la votación de la Democracia Cristiana en cuanto a la reforma tributaria, se agota en la reforma tributaria o va más allá. Porque yo hoy día veía que hay un trending topics en Twitter a propósito de una declaración de Ignacio Walker que está proponiendo cambiarle nombre a la Democracia Cristiana y ponerlo Partido Democrático del Centro, con lo que está de alguna manera abriendo la perspectiva de conformar una unidad con otros partidos de centro. Y eso está, claro, planteando las cosas en un terreno de la política que va mucho más allá que la discusión de reforma tributaria, en la cual yo concuerdo absolutamente con usted en que es una reforma absolutamente retrógrada. Pero claro, este problema parece ir un poco más allá que el tema tributario. Bueno, indudablemente que es así. O sea, hay un trasfondo. La Democracia Cristiana, Ignacio Walker, que nos conocemos mucho, que trabajamos mucho juntos, que tuvo sus matices con el programa que él mismo firmó, ahora está planteando ser de centro-centro, poco menos. Y yo creo que las conversaciones para esta conformación de un bloque de centro ya están avanzadas desde hace tiempo. ¿Y con quién lo está haciendo? Con el Partido Radical. Es decir, el Partido Radical ha tenido la misma postura, la directiva por lo menos, la misma posición que la Democracia Cristiana. Ellos van hacia el centro, ya no se sienten el Partido Radical un partido de izquierda, dejó de ser el tradicional Partido Radical, al centro. Según ellos, ese es el camino propio que les permite recuperar votos que han perdido en manos de la derecha. Entonces no es novedad tampoco. Ahora, yo nunca he considerado a la Democracia Cristiana como un partido de izquierda. Tiene atisbos progresistas y hay sectores muy progresistas dentro de la Democracia Cristiana, pero no es un partido de izquierda, es un partido de centro. Entonces lo que quieren hacer es consolidar esto de ser partido de centro y ojalá ni juntarse ni rozarse con los partidos de izquierda para no contaminarse con las malas prácticas de los partidos de izquierda. Y eso puede ser así. Ahora, que esto pudiera dar un pasito más hacia la derecha todavía, Puede ser. Han conversado con Evópolis, han conversado con Ciudadanos, tienen sus conversaciones. Ya hay una parte de la Democracia Cristiana que se les fue hacia la centro-derecha, ¿no es cierto? Nuevo partido que están conformando. Están siendo tironeados hacia allá, indudablemente. Y esta perspectiva no viene trabajándose desde ahora, sino que viene desde los últimos meses, el último año de gobierno de la nueva mayoría cuando la Democracia Cristiana partió directo a la primera vuelta presidencial, dejando todo el resto de la nueva mayoría en la estacada, como se dice, ¿eh? En relación a cómo elegir una candidatura presidencial única. Ahí empezó ya este proceso. Diputado, Jaime Mulet señalaba una preocupación, una denuncia, no sé cómo tomarla, decía que en el Parlamento claramente están operando grupos de interés, grupos de interés particular y grupos de interés corporativo por sobre los intereses ciudadanos. Y eso lo veía él con preocupación y también hacía un llamado al mundo social a estar más activo o ser más activo. ¿Usted ve también esta situación? ¿Cómo lo observa esta afirmación que nos acaba de hacer Jaime Mulet? Bueno, es una gran verdad. Hay intereses. El lobismo se hace en la Cámara de Diputados. Está ahora establecido por ley cómo debe hacerse, pero no por eso dejan estar los lobistas que cuidan los intereses de las grandes empresas. Y es lo que muchos parlamentarios tienen interés. Ahora, ¿qué nosotros hemos logrado derrotar de estos intereses? La ley de pesca, la anulación de la ley de pesca. Y que está, se aprobó la anulación tanto en la Comisión de Pesca como en la Hacienda, tengo entendido. Falta que pase a la sala ahora. Está el rechazo a la pesca de arrastre de la jibia. Y estos dos triunfos en la Cámara han sido producto de la lucha sobre todo de los pescadores artesanales, ¿no?, que han trabajado junto con las bancadas de izquierda, con nosotros, y que se ha logrado revertir esta situación. Y sobre todo a mí me interesa mucho lo que pasó o lo que pueda pasar con la ley de pesca, porque ahí se concentra mucho de cómo se llevan adelante el lobby en el Parlamento y cómo esto se transforma en corrupción. Se ha transformado en corrupción. Entonces aquí hay que develar y derrotar una práctica que viene desde hace mucho tiempo en el Parlamento, pero que sigue. A mí no me cabe duda que lo de los medidores, bueno, lo dijo el ex ministro de Energía de Bachelet, allí hubo algo, le pasaron un gol, dice la presidenta, a muchos parece que les pasaron el gol. Y a otros tal vez no les pasaron un y gol. Fríamente calculado, y hay intereses de todos lados, intereses transversales. Eso es así. Y que claro, al gobierno de derecha le viene de perilla, porque el gobierno de derecha está porque se cobren a las personas, los medidores y las instalaciones. Además, no solo el medidor, sino que toda la instalación que va del poste a la casa. También tienen que pagarlo el usuario. Diputado, en el cuadro que está en la actualidad dentro de la oposición, algunos analistas han habido comentarios de que todo esto puede quedar soslayado, terminado a la hora de las elecciones municipales. ¿Usted cree que este tipo de temas se pueden quedar al lado y priorizar finalmente solo por el pacto electoral? Yo no sé, yo creo que las listas concejales van a ser listas muy políticas. No puede ser de otra manera, ¿no? Yo dificulto que nosotros podamos hacer una lista de concejales con la Democracia Cristiana o con el Partido Radical. Lo dificulto, tal como están las cosas. Sí, no sé, pero vemos que yo quería terminarla porque no. Termina. En el tema de los alcaldes, bueno, se pueden dar distintas configuraciones. Pero en ese caso, pongámonos como nos pongamos, si no nos ponemos de acuerdo, no va a ganar la derecha. La mayoría de las alcaldías, y eso es muy complicado después para las presidenciales. Yo creo que allí va a haber que ponerse de acuerdo, o sea, por lo menos nosotros estamos planteando el acuerdo, pero con una idea, con un trasfondo. Nosotros estamos por hacer primaria en todas las comunas. Es decir, que la gente determine quiénes son los candidatos de la oposición y que claramente sepa quién es quién en esta elección. Y desde luego que los candidatos a alcaldes, si es que quieren ser apoyados, tienen que coincidir en algún objetivo. Alguien dirá, bueno, un objetivo municipal, de acuerdo, de políticas municipales. pero de las municipales a las políticas generales, nacionales, hay un pasito muy cortito. Y yo por eso que he dicho, no da lo mismo, y por eso que yo espero que haya algún cambio de conducta aquí a las municipales, que no lo veo tan fácil, que no da lo mismo llamar a votar por un candidato de un partido que cumple, que llamar a votar por un candidato de un partido que no cumple. Entonces a mí se me hace muy cuesta arriba como presidente del partido decirle, oye, mira, tenemos que votar con este partido a pesar de que no ha cumplido con tal cosa, con tal esta otra. Muy difícil porque la gente no me va a creer. Entonces uno va a decir, bueno, ¿y cómo usted está llamando a un engaño? No puede ser. Es decir, las cosas igual, aunque busquemos el acuerdo y veamos que el pacto es necesario, tenemos que buscar una fórmula de entendimiento que contenga objetivos claros que le interesen a la ciudadanía y un compromiso claro respecto a eso. Respecto a lo mismo, hacía memoria de que hace un año o quizá un poco más atrás, justamente en esta misma idea de los acuerdos de la Cámara, estaba esta voluntad, por llamarlo así, del Frente Amplio de poder en el fondo llegar a esta especie de acuerdos administrativos, me parece que se le llamaba. Pero que, revisando la prensa, fácilmente de constatar que la crítica que al menos algunos de sus voceros hacían era que justamente los acuerdos eran solamente electorales y también algunos de ellos apuntando hacia las mismas elecciones municipales. Está esta voluntad de llegar a un acuerdo que sea un poco más que lo electoral, según yo al menos logré desprender de las palabras de ellos, quizás estoy equivocada, pero por parte de más actores de la oposición, no sé, ¿qué opinan ustedes respecto a esto que es tan crucial hoy día? A ver, depende también con quiénes se estén generando los acuerdos. Por ejemplo, si se generara un acuerdo de elección de algunos alcaldes con el Frente Amplio, sabemos que estamos conversando con un movimiento o un grupo de partidos que tienen un pensamiento similar al nuestro en relación a muchos objetivos en el país. Entonces, no sería tan difícil, yo creo, alcanzar un par de acuerdos en lo grueso, ¿no? Pero con otros partidos, y ahí está el problema, con otros partidos, y en este caso específico con la Democracia Cristiana, ¿cómo llegamos a acuerdo en la elección de alcalde? Yo estoy seguro que si le preguntamos a los alcaldes de Democracia Cristiana, ya están todos de acuerdo con la unidad de los partidos. Pero no hay una correspondencia de ese anhelo de los alcaldes, a lo mejor, con lo que está planteando la directiva nacional y lo que está acordando ese partido. Entonces ahí ya va a depender de ellos, de lo que ellos determinen internamente, no sé. Pero ahí se hace muy difícil llegar a un acuerdo. Pero con el Frente Amplio, sí, pues, y a lo mejor con los socialistas puede que también. Hasta por ahí no tendríamos reticencia. Bueno, con la Federación Regionalista Verde, con el PRO, indudablemente tenemos ya acuerdos y cosas muy en común. Pero eso es el asunto. Es decir, en algunos casos, sin constituir una alianza se puede concordar porque sabemos que estamos haciendo lo mismo. Si en la Cámara de Diputados, por lo menos con el Frente Amplio, votamos igual prácticamente. Muy pocas las diferencias que tenemos. Son muy pocas. Entonces, que a eso uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no actuamos más de conjunto? Pero ahí está lo que usted dice, porque ellos quieren perfilarse también como conglomerado. En todo caso, presidente, da la impresión de que usted mantiene la posibilidad de que existan concordancias en algunos sentidos o que la política evolucione hacia la conformación de esta amplia alianza. Sin embargo, acabo de ver que hay unas declaraciones del presidente de la Democracia Cristiana en que califica al Partido Comunista de retrógrado. Bueno, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pretenden con esto? Porque realmente ahí es pasar a otro nivel, digamos. O sea, dijo, ¿hay algo más retrógrado que el Partido Comunista? Es que entonces yo podría decir por aquí, ¿hay algo más desleal que la Democracia Cristiana? Ese sería el diálogo, pero yo no quiero entrar en ese diálogo porque esas palabras de Fuad Chaín lo único que indican es su incapacidad para responder a las incongruencias que él ha tenido en política nacional. A las incongruencias, ¿no? Ese es el problema, que ellos no tienen cómo responder por qué son desleales, ¿no? ¿Por qué llegan a la situación que llegan después de firmar un documento tan serio como un protocolo de acuerdo con toda la oposición? ¿Y cuándo el resto de la oposición le ha dado sus votos para que elijan al presidente de la Cámara? Y el compromiso es que incluso elijan también el del próximo año. Entonces, claro, con esos epítetos podemos llegar a cualquier parte. En la forma de no llegar al fondo de la discusión y de no ser capaces de reconocer lo que están haciendo, francamente, ante el país. ¿Puedo contarles que hoy día tenemos hartos saludos también que nos están llegando a través de la transmisión en vivo que se está realizando por Facebook, por si nuestros auditores y auditores que escuchan por radio todavía se motivan a poder poner sus comentarios? Pero les cuento que tenemos saludos desde Illapel, Concepción, Rengo, Lo Prado, desde distintos países del mundo, desde Londres, desde Berlín, desde Suecia, desde Italia, desde British en Colombia. Y bueno, aprovechando que tenemos esta ronda internacional, quería volver a poner sobre la mesa, algo hablábamos en la primera parte del programa, pero sobre la visita de Mike Pompeo a Santiago de Chile y también de las repercusiones y las respuestas que ha dado el mismo embajador de China, Chu Bu, a los ataques, se podría decir, que les hizo Mike Pompeo aquí en su visita a Santiago. Comentarle a los auditores que los pueden encontrar tanto una carta que él escribe en El Mercurio y también una entrevista que le hacen en La Tercera. La verdad es que está bastante interesante cómo se está desarrollando esto, casi de película. Casi de película. Casi de película. Sí. No da todavía para película, pero casi. Bueno, y el grupo de Lima que se reúne esta semana en Santiago. A ver, yo sobre eso. Yo dije que Pompeo venía con una misión a Chile. Ahora se devela claramente que eran dos misiones. Una, el tratar de retomar el liderazgo sobre el Grupo de Lima y todos los países sudamericanos, que primero, o en un momento muy complicado y álgido, le dieron todo el apoyo a los norteamericanos, incluso para su intervención militar en Venezuela. Pero ante la solidaridad internacional y ante la resistencia del pueblo venezolano, esos países empezaron a retroceder. Y el Grupo de Lima hizo una declaración repentinamente diciendo que estaban contra la intervención militar en Venezuela. El único que lo ha acompañado hasta ahora último es Bolsonaro, ¿no? Que primero se negó a intervención y ahora aparece diciendo, no, intervengamos. O sea, es el aliado que le queda más firme y harto peligroso por lo demás. Entonces llegó aquí a Chile con esa primera misión, retomar el liderazgo de todos estos países y someterlo a su política y a sus deseos injerencistas y sus intenciones injerencistas en Venezuela, ¿no? El negocio del petróleo tiene mucha fuerza, parece, para el norteamericano. Y se encontró con la sorpresa que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile hace una declaración delante de él diciendo que Chile se opone a toda intervención militar en Venezuela. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que también la socialdemocracia, que aparecía muy comprometida de manera injerencista en Venezuela, también de la noche a la mañana saca una declaración diciendo que ellos no están por la intervención militar y que tienen que resolver los problemas los venezolanos solos. Aunque claro, todos dicen son contrarios a Maduro, etcétera, pero ya esas son declaraciones que se pueden hacer, son formales, pero no la intervención militar. Entonces, desde ese punto de vista, Pompeo se fue derrotado. Y la segunda es que le dice a Piñera, ojo, cuidado con su visita a China, porque los chinos son, bueno, lo que siempre dicen en todos los países, ¿no? Y le prohíbe expresamente que vaya a visitar la fábrica o las instalaciones de Huawei. Y ya alguien dijo desde el gobierno que Piñera no va a ir a visitar Huawei. Es decir, En eso le fue bien, parece, ¿no? Porque parece que en la cosa fina de esta de esta guerra comercial que hace Estados Unidos con China está la guerra por quien tiene la preponderancia tecnológica en el mundo, que eso es una cuestión fundamental en los desarrollos hacia adelante, en la cual China le está empezando a ganar la carrera a Estados Unidos. Estados Unidos se empieza a desesperar. Yo conocí, sería interesante que Piñera vaya a Huawei. Yo conocí las instalaciones de Huawei, realmente algo tan espectacular que uno casi ni lo puede describir, de película, como dijo Javier. Es tan espectacular, realmente increíble. Y he estado pensando seriamente en comprarme un teléfono Huawei. Así es. Son un poco caros, si parece, ¿eh? No, pero son todavía son de alta gama, los más baratos de alta gama, si tienen, por eso tienen el mercado. Son más baratos que los Apple, que claro, o que los Samsung, claro, o que incluso que el... Estamos presentando Entre Telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Vamos a hacer un breve alto, al regreso continuamos con las declaraciones, la entrevista al diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. Hacemos radio para acompañarte e informarte. Radio Nuevo Mundo. Muy bien, tras este pequeño espacio, volvemos con la conversación al presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teller. Conversación realizada en el programa de Domingo a Domingo de nuestra emisora. El Grupo de Lima, presidente, ¿qué piensa? ¿Por dónde va a andar? Van andar? ¿Ah? ¿Piensa que se vino a instruir a los países del Grupo de Lima también? ¿Qué? Bueno, no, pero sí, ha recorrido todos los países. Ahora está en Perú con la misma monserga. Es que es tan extravagante lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela. Es tan fuera de lógica, tan fuera del pensamiento humanitario, que yo creo que ya empieza a ser repudiado por todo el mundo. Que yo creo que nos recuerda los peores momentos del siglo pasado, ¿no? Pero o sea, ¿qué es colonialismo? Ya ni España era así con sus colonias. Cuando los cubanos calificaron a la OEA como el Ministerio de Colonias. Claro, más o menos. Y ahora estamos exactamente en lo mismo. Entonces, pero si pensemos en toda esta o acción, ¿cómo se dice? Financiera que le hace a Venezuela. Que es un robo, digamos. Miles de dólares que le han robado, pero le prohíben, no pueden los bancos suscribir crédito, no pueden comprar medicina, no pueden comprar alimentos, no pueden transportar el petróleo, le roban las instalaciones de sus empresas petroleras en Estados Unidos, le pasan la plata, dice que se la van a pasar a Guaidó, que ya deben estarse la gastando, la están farreando seguramente. La cantidad de plata que les han encontrado. Bueno, hoy día salía un plan norteamericano para pasarle 10 mil millones de claro, dólares. Claro, si tienen 30 mil que se robaron. De los que se han robado. Entonces, más que entonces, una coacción, hay robo. Entonces repugna a los que tienen pensamiento un poquito democrático, incluso de derecha, ¿no? De esa derecha que se dice republicana, les repugna la actitud de Estados Unidos. No puede ser. ¿Cómo se puede intervenir así en un país? Entonces él a lo que vino es eso, y yo espero que el Grupo de Lima, que veo que el secretario general de la OEA está mucho menos también agresivo, como que ha desaparecido, ¿no? Después que era el líder absoluto de toda la campaña contra Venezuela, yo espero que también retroceda y que piensen mejor los gobiernos, porque igual a cada uno le va tocando su turno, porque veamos Perú ahora otro presidente más preso. Sí, la verdad es que no está muy simple desde ese punto de vista el escenario. Y bueno, hablábamos también en el primer bloque del programa de cómo del arresto o de cómo Ecuador, vía su presidente Lenín Moreno, le quita el asilo particularmente a el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Y bueno, yo leía también unos reportajes que Una de las cosas que él también había desclasificado era justamente una especie de fraude en la que estaba metido el mismo Moreno, y que eso en el fondo más o menos venía a explicar que le quitaran el asilo político en la embajada. Claro, es una develación que hace Assange respecto de los negociados que hacía Larry Moreno cuando era vicepresidente de Correa, y que Correa después lo declaró, dijo, bueno, yo no sabía lo que estaba haciendo este vicepresidente. Pero esos negocios, que indudablemente significan una debilidad en su contra, porque eso lo sabe Estados Unidos, ¿no? Sabe que tenía una empresa offshore con sus parientes, y que después, muy suelto de cuerpo, Lenín Moreno dice, no, pero si era mi hermano, pero era su negocio, pero ahora ya él se salió de esa empresa. Ahora, después que le pagaron la deuda, se salió de la empresa. ¿Qué deuda? ¿No? Uno no sabe, pero lo que pasa es que formaron esa empresa con coimas que le pagaron unas empresas a Lenín Moreno. Ese es el problema, o sea, blanqueo de plata, mala vida, ¿no? ¿Cuando era vicepresidente? Cuando era vicepresidente. Y eso es seguramente lo que induce el vuelco que se da después él en la presidencia, porque lo apretaron, le dijeron, señor, esto lo vamos a sacar nosotros, no lo van a sacar sus amigos, no, nosotros lo vamos a sacar a la luz pública y usted va a quedar muy debilitado. Y empezó a actuar como empezó a actuar, porque ha traicionado absolutamente al pueblo de Ecuador, porque estamos con cuenta. Absolutamente. Él lo que dijo en la elección, lo que prometió con el pueblo fue una cosa, y lo que ha hecho es todo lo contrario. O sea, desmanteló todo lo que se ha avanzado en participación ciudadana, ¿no? En los organismos, la institucionalidad que se había creado, en nuevos aspectos constitucionales, ¿no es cierto?, muy democráticos. Todo eso lo está borrando, lo ha ido borrando. Bueno, y tienen el exilio a Rafael Correa, que fue el presidente, el exilio, acusó primero a Rafael Correa. Él dio el primer estocada, lo acusó de algo, de que había sido el causante de la represión, en que tomaron preso, y que no le pasó nada, pero que Correa no tiene nada que ver. Pero esa es la acusación, ¿no? Pero la acusación contra él sí que es grave, porque la de Correa incluso la desestimó, creo, alguien, ¿no? Es muy grave. Y esto que ha hecho con Assange es ya, yo lo encuentro, casi no quisiera calificarlo. Wikileaks, en todo caso, publicó una gran cantidad de documentos adicionales a los que ya había publicado y que le costaron lo que le costó a Julian Assange su performance en pro de la libertad de prensa, en verdad, porque reveló mucha información clasificada que contenía, digamos, claramente los procedimientos y las barbaridades que hacen las agencias norteamericanas en todo el mundo. Bueno, en este caso se han publicado ahora nuevas revelaciones, entre las cuales está precisamente la de Lenín Moreno. Diputado, yo creo una cosita, ¿sí? Hay que explicar quién es Assange. Es un periodista australiano que tenía ciudadanía ecuatoriana, ahora que se la quitó también Lenín Moreno, que creó una empresa, WikiLeaks, que lo que ha hecho es develar mucho de los negociados, de las cosas turbias de los gobiernos, sobre todo de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera, y eso le ha costado una persecución por todo el mundo, ¿no? Por eso que estaba exiliado, y ahora lo reclaman desde Estados Unidos, parece que también lo van a reclamar de Suecia por otra cosa, también lo reclama Inglaterra, parece que Australia también, pero es una persecución en toda la línea y un atentado a lo que ellos tanto defienden, que es la libertad de expresión. Usted, le quería preguntar lo siguiente. El día jueves fue el paro nacional activo de la CUT, pero en estos últimos dos meses tuvo la huelga general feminista, tuvo la marcha de los bastones de los adultos mayores, hubo varias manifestaciones y marchas de los movimientos sin casa, de allegados, la marcha No Más FP. ¿Cómo está viendo usted el movimiento social en este periodo? Protesta mapuche, marcha por el agua. Exacto. En regiones ha habido muchas. Bueno, yo creo que hay un resurgimiento del movimiento social. lo que es muy bueno, me parece, para la situación que estamos viviendo, pero a mi modo de ver todavía insuficiente, porque lo que falta es, primero, que ojalá se hagan concordar todos los objetivos que tienen los diversos sectores de nuestra sociedad que están protestando, y que se transforme esto en una sola oleada de protesta contra las políticas neoliberales, contra la desigualdad, por los bajos salarios, los sueldos, todos los abusos, y muchas cosas que arrastra este sistema, no solo este gobierno, el sistema neoliberal, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que cambiar en el fondo. Pero se necesita esa fuerza mancomunada de las organizaciones sociales, ¿sabes? Esa voz autorizada para avanzar en los cambios en nuestro país. Porque ¿cómo está viendo usted, diputado, en su distrito primero, distrito profundamente popular en su mayoría, en sus reuniones cuando recibe gente, organizaciones del Parlamento, lo que, bueno, señalaba Hugo al comienzo del programa, y usted lo ha dicho en varios programas acá, el tema de los abusos? La situación, por ejemplo, de los medidores, la situación de los el transporte, tanto relacionado con los adultos mayores como con un transporte público que no está funcionando bien y que tiene alzas continuas, el tema de la situación de las pensiones, el tema de las ISAPRES, una denuncia que se ha hecho con bastante fuerza también, haciendo ganar más dinero a la ISAPRE al postergar la entrada en vigencia de unos planes que rebajaban, y además las principales ISAPRES subiendo sus planes. ¿Cómo lo ve usted la percepción con la conversación con la gente? Bueno, hay mucha conciencia de los problemas, que son serios. En los temas medioambientales, por ejemplo, muy exitoso el Rancagua Express, transporta a millones de personas al año, y evidentemente es un avance. Pero todavía Ferrocarriles del Estado y el Servio no concretan las mitigaciones que comprometieron con las comunas de El Espejo y de Pedro y Graserda, ¿no? Todavía no lo hacen. Entonces la gente sufre las consecuencias. Mientras muchos pasan raudos en ese tren, el lugar por donde pasa el tren sufre las consecuencias. Son de tipo medioambiental y de todo otro orden de cosas, ¿no? Afecta a los adultos mayores, no pueden pasar la rampa, no funcionan los ascensores, hay basurales a lo largo de toda la vía, no están los espacios verdes que habían comprometido, ni las plazas, ni la pavimentación de calle, etcétera, no está. Ni los atenuantes de los ruidos en algunos lugares. Después, en respecto a este mismo tema, hay lugares como en el Bosque, en que hay empresas o que se pretende instalar a otras que son altamente contaminantes. Y allí hay una lucha contra esa contaminación, que tiene que ver con contaminación de olores, contaminación de ruidos molestos, etcétera, etcétera, que afectan la salud de las personas. Y a pesar de que se han hecho las denuncias, no solo este diputado lo ha hecho, otros parlamentarios también, todavía los organismos pertinentes del gobierno no actúan, ¿no? Del Estado y del gobierno no actúan. Hay retrasos en la entrega de, que ya deben estar entregados hace tiempo, de obras que favorecen, por ejemplo, el Espejo, a todos los usuarios de la salud, el SAR, que es un servicio de alta resolución, que está construido, sin embargo no se puede entregar porque primero la municipalidad no hacía la recepción de obra porque habían muchos detallitos, entre comillas, y ahora lo entrega la municipalidad para otra vez, no puede usarse porque no se entrega, no se hace entrega desde el punto de vista sanitario, que encontraron otros detallitos, que hay varias cosas que no funcionan. Entonces así se alarga un año, vamos a ir para otro año, y la gente no puede hacer uso de ese servicio que es vital en un lugar donde la atención de salud es mala para la gente. Yo no estoy hablando contra la salud pública, pero es deficiente. Bueno, lo mismo ocurre en otras poblaciones, por ejemplo, el tema de los medidores afecta a mucha gente que ahora último ha estado denunciando que le han cobrado 10.000, 14.000 pesos más. Y yo he leído en la prensa que esos abusos se están dando a través de todo el país. porque dijeron que no le estaban cobrando, porque no aparece como cobro del medidor en las boletas y sin embargo se lo están cobrando, porque no explica a una persona un alza de 10,000 pesos en un mes de luz, ¿no? Es inexplicable, salvo que sea alguien que gasta una gran cantidad de energía, pero en esa, en esos sectores no es así. Bueno, está todo el tema de la delincuencia, que no ha variado la situación, fundamentalmente existe más o menos igual. Los adultos mayores, bueno, ¿para qué decir los adultos mayores? Las pensiones. Si las pensiones son miserables en este país, no sé cuándo nos vamos a dar cuenta de eso. Se va a discutir una reforma previsional, pero las pensiones son miserables de un gran sector de la población, miserables, ¿no? Que tienen que vivir casi, no sé cómo vivir en realidad, y es inexplicable. Y uno se encuentra con la gente que le explica cuánto gana, cómo viven, pero es casi para no creerlo, ¿no? Y en relación al transporte, bueno, todos quieren que en el transporte terrestre, en el Transantiago, que ahora se llama Red, después de gastar 500 millones de pesos en cambiarle nombre, se les haga rebaja del pasaje, al igual que existe en el metro. Entonces, yo le puedo dar esta pincelada. Hay cuántos centenares, hay miles de personas esperando una vivienda digna en esos distritos que están organizados mucho y que no ven que se solucione este tema. La Cámara de la Construcción ha elevado el déficit habitacional como de 400,000 que lo tenía planteado el Ministerio de la Vivienda a 750,000. Porque parece que no estaban contabilizadas las medias aguas, ni sé qué otras cosas, pero es eso. Ahora sabemos que las casas que hay que renovar son más de 1,200,000 fuera de este déficit cuantitativo que se llama, hay uno cualitativo que eleva casi, con esta nueva cifra de la Cámara de Construcción, casi a 2 millones de casas el déficit de vivienda, casa o departamento. Entonces, en el distrito repercuten todas estas cosas y a veces uno siente impotencia porque no se puede ayudar. Pero estamos, bueno, trabajamos, denunciamos, fiscalizamos, hacemos oficios, vamos a los ministerios, no quiere decir que porque sea derecha el gobierno no mire a los ministerios, vamos a los ministerios, conversamos, con algunos tenemos buenas relaciones, se logran resolver algunas cosas, pero aquí hay algo, un trasfondo mayor, y es que este sistema, dentro de este sistema va a ser imposible solucionar todos estos graves problemas, y además si no se cambia la Constitución, si no hay un nuevo proyecto de desarrollo para Chile, que es lo que hace falta. ¿Nos pillará ahora un minutito para despedirnos, Javiera? Sí, solamente hacer un recuento. Se suma a lo internacional, a los saludos de Londres, Berlín, Suecia, Italia, Colombia, desde aquí de Chile, Yapel, Concepción, Rengo, Lo Prado, Renca, San Miguel, Las Condes y Puente Alto. Simplemente, bueno, agradecer los saludos por la transmisión en vivo. La verdad es que están todo el rato llegando preguntas y comentarios. Nosotros tratamos, obviamente, de poner las dudas y las inquietudes sobre la mesa. Simplemente dos recordatorios. El primero, el 25 de abril, hay una movilización estudiantil convocada por el tema de la deuda, también un poco en esta idea del tema de los abusos. Si quieren participar, obviamente, para que busquen en sus distintas ciudades donde se está realizando la convocatoria respectiva este 25 de abril y el 1 de mayo, también para que vayan programándose todos y todas para asistir a la movilización convocada por la CUT aquel día. ¿Don Hugo? No, me parece que, bueno, va a haber que, entiendo, diputado, que sigue en comisión, se van a votar algunas cosas, la reforma tributaria esta semana. Según sea, el miércoles empieza la votación. Seguir a ver qué va a pasar con eso, qué va a pasar después cuando pase de la comisión a la sala. TPP-11, que parece que va en la semana también. Sí, hay que ver. Bueno, y el viaje Piñera a China es pronto, ¿no? Yo entiendo que a fin de mes. A fin de abril. Hay que ver qué va a pasar ahí. Don Patricio. Dice que va con puros grandes empresarios. No llega ni a pequeños ni medianos empresarios. No, eso los dejó para el trámite de la reforma tributaria. Claro. Al parecer los dejó clavados acá. No, yo lo que quería decir es que leí una información interesante en la semana respecto de las tendencias del crecimiento de los países de América Latina. Y entonces hay una muy mala noticia para Chile, y es que los Jaguares de América perderían su título ya en 2 años más, porque hay un país de América Latina, que es Panamá, que pasaría a tener un mejor per cápita que Chile. ¿Por qué me parece importante? Porque de una vez por todas los chilenos tenemos que entender que no se puede vivir eternamente de lo que consiguieron otros gobiernos en periodos anteriores. O sea, Chile mantiene esta posición que hace creer a los chilenos que estamos muy bien, pero en realidad otros países empiezan a adelantarse. Y eso nos hace pensar, no que sea malo que los otros países empiecen a adelantarse, sino que lo malo es que Chile mantenga un modelo económico que no trae los frutos que la gente cree que son necesarios. Y entonces es como un llamado de atención. Esto de creernos los jaguares de América nos está llevando a seguir por inercia haciendo lo mismo, desoyendo las advertencias que hacen, bueno, los dirigentes políticos, los destacados economistas, que dicen el modelo chileno de crecimiento tiene que cambiar, tal como señalaba recién Guillermo Tellier, un nuevo modelo de desarrollo para Chile es indispensable. Diputado, nos estamos despidiendo, ya no se nos olvide saludar a Daniel Núñez, porque no sé si ustedes me corrigen, ¿es primera vez en este actual Parlamento o es primera vez en la historia que el diputado comunista preside estas comisiones de Hacienda? Yo no sé si antes lo presido, pero ahora es el primero de esta última etapa legislativa. Y lo ha hecho muy bien el diputado Núñez, espero que siga defendiendo los colores de la patria en la comisión. No, yo quería referirme a algo que no nos hemos referido, es a la maratón que se ocurrió aquí en Chile, pero no a la maratón en sí, que pasó, tuvo noticia porque murió una persona, lamentablemente, y que esto obliga a que tomen, cuando se haga de nuevo, a tomar más medidas desde el punto de vista sanitario y de la organización del evento, pero por las personas, hombres, mujeres, que participaron de la maratón portando en su casaca, en su polera, los rostros de miles de detenidos desaparecidos. Yo los quiero saludar y felicitar porque creo que es algo que nunca debemos olvidar, siempre tener presente y tener claro que el tema de verdad y justicia en nuestro país sigue estando siempre a la orden del día. Muy bien, de esta forma concluimos este espacio, esta entrevista realizada en el programa de domingo de nuestra emisora al presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Tellier. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.